Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bueno. Viajando. Bueno, Alberto, de unos minutitos te sacamos nada más. Sí, sí. A ver, contanos, han tomado una decisión ahí en UPCN de desvincular, no sé si es el término bien utilizado, a una persona, bueno, que no sé si forma parte tampoco del gremio, pero bueno, ustedes tomaron la decisión de apartarlo por una denuncia de violencia de género que tiene en su contra. Exacto, así como lo hemos dado a conocer en un documento que tomó Estado Público, desde nuestra organización el planteo es justamente que no estamos de acuerdo en este tipo de procedimientos que tiene a la práctica violenta el acoso o el abuso constituido a partir de la función que puede llegar a tener jerárquica una persona. Mm. El compañero es un delegado elegido por sus compañeros del servicio, no tiene nada que ver con la comisión directiva, y obviamente tomado conocimiento de esta situación, nosotros lo que hacemos es dejar que de alguna manera se cumpla lo que tiene que ver con las etapas investigativas, tanto en la fiscalía como en los lugares que se han hecho las denuncias correspondientes. Alberto, el compromiso, sí, como organización es justamente no permitir que este tipo de situaciones se manejen, mucho menos que tenga que ver con la institución con respecto a ese tema. Claro. Alberto, ¿cuándo se enteraron ustedes de que esta persona, Gabriel Barrios, estaba denunciado? Nosotros cuando hemos empezado a ver el tema, ha sido justamente cuando se empezó a dar algunos comentarios que fueron los que llevaron a que obviamente nosotros tomáramos cartas en el asunto y pudiéramos tomar la definición como comisión directiva. ¿Y eso cuándo fue? Eso hace ya, estamos hablando de hace 3-4 días. Ah, bien. ¿Ahí ustedes se notificaron o pudieron encontrar información de las causas que tienen en la Fiscalía y tanto en el Poder Judicial? Exacto. Ah, bien. ¿Y trascendidos tenían ustedes o no? ¿O solamente cuando apareció en los medios la semana pasada? Imagínate que nosotros estamos trabajando sobre un montón de bases, digamos, de lo que tiene que ver con las distintas demandas que hacen a la necesidad de los distintos trabajadores, tanto de la provincia como, viste, del interior, sobre todo las municipalidades y todo lo demás. Estamos atentos a eso, y por eso que de alguna manera obviamente estamos por encima de algunas cuestiones, ¿no? Que llegaran como comentarios pueden ser, viste, lo que pasa es que basado en los comentarios uno no puede tener solamente los elementos de juicio, lo que puede llegar a tener una para tomar una definición o una determinación. Claro. Sí. Y cuando dicen que está apartado, ¿qué significa técnicamente? No, significa que evidentemente no va a tener ningún tipo de función que tenga que ver con la organización sindical mientras tenga el transcurso de lo que tiene que ver con la investigación. Ah, bien. O sea que él deja de ser delegado ahí del sector. Eso es una decisión de los mismos trabajadores que lo propusieron. O sea, las comisiones directivas nosotros no proponemos al delegado, lo proponen los mismos trabajadores del servicio. Ah. El delegado es representativo de los trabajadores de los servicios, no es de la comisión directiva. Sí. ¿Y él, más allá de que no tenía cargo, tenía algún tipo de función? Porque él representó o participó de una paritaria del sector, en representación de UPCN. Es una comisión, un referéndum de la paritaria, no es paritaria tampoco. Ah. Se planteó la necesidad de discutir en una comisión del servicio, de la parte de enfermería, sobre las problemáticas, digamos, de las distintas condiciones de trabajo y medio ambiente, y algunas otras cuestiones que hacen a la necesidad del sector de enfermería, y estuvo en la participación, pero no es paritario el compañero. Ah, bien. Bueno, pero ese tipo de participación no la va a tener ahora, más. No, bajo ningún punto de vista. Bien, esa es la decisión que ha tomado. Esa es la decisión que ha tomado el gremio. Está bien, bien. Bien. Exacto. Bien. Alberto, ¿y es recurrente que ocurran casos así? Sí, por supuesto, como ¿sí? que no, los distintos servicios se han dado, nosotros tenemos una Secretaría de Igualdad de Oportunidad y Trato y se han hecho denuncias con respecto al maltrato, ¿sí? Hay antecedentes, digamos, en distintos lugares, no solamente lo que puede estar participando con esto de Mola, sino en el interior se han dado muchas situaciones, existen denuncias en la Fiscalía con respecto a este tema. Ah. Ojalá esto de una vez por todas sea erradicado, ¿viste? Sí. Porque esto no tiene que tener una tolerancia cero en cualquier tipo de servicios, y nosotros como organización obviamente no la vamos a tener ningún tipo de tolerancia ni tampoco hacer vista gorda con respecto a ese tema. Al contrario, esa Secretaría de Igualdad de Oportunidades de Trato, donde están las compañeras trabajando con respecto a este tema, son las primeras que justamente indican, y ojalá en algún momento podamos tener la oportunidad de que esas compañeras también expresen en ese sentido. Ustedes, a ver si interpreto bien, ¿tuvieron contacto ustedes con las denunciantes? ¿Las escucharon en algún momento o no? No. Nosotros, digamos, yo específicamente no. Estoy en Pico y no he tenido las cuestiones. O sea, está bien, pero ¿alguien del gremio sí? Tampoco. Ah, no. De la Secretaría nuestra no hemos tenido contacto. Bien, ¿y la idea la es...? Secretaría, digamos, me refiero a la Secretaría de Igualdad de Reunión y Trato, que es la Secretaría que se trabaja sobre estos temas. Claro, bien. ¿Y la intención es tener algún tipo de reunión, escuchar a esas trabajadoras? Por supuesto. Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Bien, bien. Alberto, y así que no es un caso aislado este. ¿Hay otros hechos? No, sí hay otros hechos que se han producido, así que... Lo que pasa es que no han tomado el Estado, que ha tomado en este sentido, por lo que veo, ¿no? Sí. Este se hizo público, por ahí la gran mayoría, como decís vos, no trasciende públicamente, pero no es el único caso. Bien. Tal cual, exacto. Pero no es el único caso. Esta es la verdad de la situación. Bien. Bien, Alberto, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias. Simplemente, más que nada, justamente es esto espero que ustedes hayan hecho eco de nuestro documento, porque realmente esa es la posición que toma nuestra organización con respecto a este tipo de situación. Sí. Repudiándola totalmente, por supuesto. Bien. Bien, Alberto, que tengas buen día. Gracias. Igualmente, Pablo, es un placer. Un abrazo grande para ustedes.